El reino de Cristo. Las meditaciones que hemos hecho tenían como fundamento aquella manera de presentarnos nuestro Señor su misma predicación como un proceso lógico, que era: arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Este reino de Dios es el gran tema de la predicación de Jesús. En el libro de los Hechos dirá también San Lucas que, aun después de resucitado, nuestro Señor, después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Es, por tanto, tema fundamental en su predicación durante la vida mortal y aun después de la resurrección, porque era como el gran tema que preocupaba a Jesús: el reino de Dios. El Concilio Vaticano II, en el número 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, nos decía: el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Ahora bien, este reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla depositada en el campo. Quienes la reciben con fidelidad y se unen a la pequeña grey de Cristo, esos recibieron el reino. Los milagros, por su parte, prueban que el reino de Jesús ya vino sobre la tierra. Si expulsó los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero el reino se manifiesta sobre todo en la persona del mismo Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que vino a servir y a dar su vida para redención de muchos. Después habla de cómo nuestro Señor, habiendo resucitado, ha fundado la Iglesia, que es el reino de Dios en la tierra, y que mientras va creciendo poco a poco, anhela el reino consumado. Espera con todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria. De este reino de Dios, del que nos habló el Concilio Vaticano II, y que coincide con la Iglesia, nos dice el Papa en la encíclica El Redentor del Hombre: la Iglesia no puede abandonar al hombre cuya suerte, es decir, la elección, la llamada, el nacimiento y la muerte, la salvación o la perdición, están tan estrecha e indisolublemente unidas a Cristo. Se trata de cada hombre. Este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del misterio de la encarnación y de la redención. Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce, en cierto modo, al origen de todos aquellos caminos por los que debe caminar la Iglesia, porque todo hombre, sin excepción alguna, ha sido redimido por Cristo. Porque con el hombre, con todo hombre, sin excepción alguna, se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es consciente de ello. Siendo, pues, este hombre el camino de la Iglesia, camino de su vida y experiencia cotidiana, de su misión y de su fatiga, la Iglesia de nuestro tiempo debe ser de manera siempre nueva consciente de la situación de él. Es decir, debe ser consciente de sus posibilidades, que toman siempre nueva orientación y de este modo se manifiestan, etc. Es decir, nos encontramos aquí con una realidad formidable que es todo el tema de la predicación de Jesús. Él ha venido para anunciar el reino de Dios. El reino de Dios sigue viviendo en la Iglesia. Es la Iglesia. Esta Iglesia no se puede ocupar únicamente del elemento puramente espiritual, sino que abarca a cada hombre y se preocupa de cada hombre en todas sus dimensiones, humana y divina, en todos los aspectos, incluso en su aspecto económico, en su aspecto político. Por tanto, es el gran programa para la humanidad, pero un programa presentado por Cristo que ante todo se refiere, como lo que el Señor hace, directamente al Padre. Viene del Padre y vuelve al Padre, pasando por este camino del hombre, que es el camino también de la Iglesia. En realidad, ya Orígenes, el gran exegeta, en el siglo II dijo muy bien que el reino de Dios es Jesús, en cuanto que cuando él predica el reino de Dios, él predica a él mismo como reino. Es que el centro de ese reino y el contenido de este reino es Cristo Jesús. Una gran idea de Orígenes que se ha aceptado continuamente como evidente. Y a través de los evangelios, sobre todo en el Evangelio de San Juan, se ve tan claro que nuestro Señor todo lo va concentrando. El que cree en mí tiene la vida eterna. El que me sigue, dirá en los sinópticos. Él es el centro de todo. Y en ese sentido, si él predica que ha llegado el reino de Dios, en definitiva está diciendo, aquí estoy yo, que he venido a salvaros. En esta realidad estupenda, nos encontramos nosotros ahora, después de esa primera etapa de arrepentimiento. Se nos presenta nuestro Señor como rey de este reino. Pensando en lo que veíamos ya en el coloquio de la primera meditación de los pecados, cuando decíamos, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Él? ¿Qué cosa más grande pudiera haber para nosotros que el poder colaborar con Él en algo? Decimos, ¿qué voy a hacer por Él? Y entonces la respuesta es muy sencilla. A Él lo que le interesa es el reino de Dios. A eso ha venido Él, y Él es la cabeza de este reino. Entonces parece que Él lógicamente nos ha de decir, pues si quieres hacer algo por mí, trabaja por el reino. Solo que en la presentación que hace San Ignacio de lo que él formula, el llamamiento del rey temporal ayuda para contemplar la vida del rey eternal. El matiz es mucho más consolador porque San Ignacio nos dice no simplemente que el Señor nos llama a todos a que vayamos a colaborar en el reino de Dios, sino que nuestro Señor llama a todos y cada uno y le dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, el que quisiere venir conmigo. Esta expresión es, ante todo para nosotros, de un consuelo inmenso. No es que el Señor nos dice, id a trabajar en mi viña, que al fin y al cabo ya es un consuelo poder trabajar para Él, sino, es decir, venir a trabajar conmigo. Y esta es la realidad primera de esta gran contemplación, o como queramos llamarla. San Ignacio no la llama contemplación ni meditación, sino que viene a ser como una gran síntesis para todo lo que después ha de presentarse en los ejercicios. Es un llamamiento, pero un llamamiento personal. A todos y cada uno llama y dice, el que quisiere venir conmigo. Es unir a colaborar en el reino por de pronto, porque él es rey y se presenta como rey de este reino. Ya esto nos debía de llenar de alegría. El tema mismo propuesto, colaborar en el reino de Cristo. Cuando pensamos lo que es la existencia humana de la inmensa mayoría de las personas en el mundo, comprendemos más lo que significa el que podamos ahora estar hablando de que el Señor se ha dignado llamarnos a colaborar en la obra del reino de Dios. De alguna manera, todos están llamados a esto, pero no lo saben, y conscientemente no pueden colaborar porque ni conocen el reino de Dios, ni quién es el que puede decirles, id a trabajar en el reino. A nosotros el Señor nos ha dado la fe y nos ha dado una vocación. Además, una vocación especial para trabajar en su reino. Recordaba lo que dice Juan Pablo II en la encíclica El Redentor del Hombre, porque todo es necesario tenerlo presente. Porque el Señor, cierto, ha venido a traer ante todo este programa de llevarnos al Padre. Como él dirá, no quiere meterse en cosas de discusiones terrenas, sino enfocar nuestra vida hacia Dios. Él es el Redentor y Salvador de los pecados. Lo lleva en su nombre. Esa es su esencia. Pero consiguientemente nos trae la verdadera libertad, y nos trae la justicia, y nos trae la verdad. Y la presenta el Señor así. Y esto ha de tener una influencia a lo largo de toda la historia del mundo, para ir transformando el mundo. Es la frase que empleó el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Actual 45. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana en el tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Es decir, todas las aspiraciones que puede haber en nosotros de ayudar a los demás, de hacer este mundo más humano, de contribuir a la justicia en el mundo, a la paz, al amor. En definitiva, esta civilización del amor que tanto nos presentaba ya Pablo VI, y con tanta insistencia vuelve a poner delante de los ojos de la humanidad Juan Pablo II. Todo esto está resumido en el reino de Dios. A esto va el reino de Dios. Con un enfoque como el que le daba nuestro Señor. Viene del Padre y en definitiva va al Padre. No hay humanismo verdadero para el cristiano si no viene de Dios, si no viene de Cristo. Porque si quitamos a Cristo y quitamos a Dios, el hombre mismo perece. Es la frase que ya había dicho Pablo VI a propósito del Concilio Vaticano II. Es inútil querer pensar en un humanismo sin Dios y sin Cristo. Esto lo había dicho ya San Pedro. No hay otro nombre, sino el nombre de Jesús, en el cual debamos salvarnos. La humanidad lo irá viendo cada vez más claro, a medida también que la oposición entre el bien y el mal, el demonio y Dios, se va haciendo cada vez más fuerte. Es pues este un primer elemento. El Señor nos llama a colaborar en una empresa formidable, la más grande, la que más puede llenar el corazón, pero nos llama a colaborar con Él. Y esto, ante todo, es para nosotros la mayor garantía de alegría y de seguridad. Alegría, porque nos basta ir con el Señor, con Él a donde quiera, porque es Él, y Él para nosotros lo es todo. Lo veíamos desde el principio y fundamento. Y seguridad, porque Él lo puede todo. No es una imaginación eso de que vamos con Él. Primero porque Él nos ha dicho: si alguien me ama, será amado de mi Padre, y vendremos a Él, y pondremos en Él nuestra morada. Con Él vamos. Dentro de nosotros viene el Señor. Y vamos con Él en el sentido que también ha dicho el Señor antes de subir al cielo: mirad que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Esto que les ha dicho a los apóstoles, lo ha dicho a todos los que participan en este colaborar con el reino de Dios, porque a esto se refería nuestro Señor. Él está con su Iglesia, que somos todos nosotros, hasta el fin de los tiempos. Pero hay un modo particularísimo de ir con el Señor. Como sabemos, en la evolución de la presentación eucarística, esto se ha notado ya mucho en los últimos tiempos. Toda nuestra actuación es la continuación, la prolongación de la misa, de la Eucaristía, porque en la Eucaristía es donde recibimos al Señor. Nos unimos a Él. Él nos hace su cuerpo, y entonces sentimos más la necesidad de colaborar con Él en este cuerpo suyo. Y ahí es donde Él ha dicho, «El que me come, vive por mí». Por tanto, todo lo que es con Cristo adquiere su suma perfección en la unión con el Señor en la Sagrada Eucaristía. Y podemos añadir lo que el Papa nos presentó también como un programa que recordábamos ya en otra ocasión, que toda la vida de piedad debe estar realizada en un clima de Eucaristía. No es sólo el momento de la Eucaristía, sino todo nuestro día, por tanto, toda nuestra actuación. El reino de Dios debe ser hecho en un clima de Eucaristía, que esencialmente es un clima de Cristo, porque la Eucaristía es Él, en la realidad de la presencia sacramental. A la vez, esto significa ir con Él, que no vamos a realizar nuestra obra, sino que vamos a colaborar con Él. Somos colaboradores. Y por tanto le tenemos que conocer y tenemos que aceptar su programa, porque vamos a colaborar con Él, no vamos a trabajar contra Él. Como diría el Señor, el que no está conmigo, está contra mí. Si no vamos con Él, en realidad vamos contra Él. Y esto supone que lo conocemos cada vez más a fondo. Para esto vamos a continuar los ejercicios, y es el programa que tenemos delante. Pero además el Señor dice, a trabajar conmigo. Es una colaboración que no es solamente de entusiasmo, sino es una colaboración de trabajo. Y en la parábola, o semejanza, o alegoría, como queramos, que ha presentado San Ignacio en este gran ejercicio del llamamiento del Rey temporal, que ayuda para contemplar la vida del Rey eternal, San Ignacio ha hablado de ese Rey tan humano que hace vela por la noche como sus soldados, come como sus soldados, viste como sus soldados y trabaja de día y de noche como ellos. Es un trabajo total y una dedicación total al reino de Dios, que es lo que, por otra parte, a los religiosos nos dice la Iglesia. Que tenemos esta particularidad en la Iglesia, de poder dedicarnos y deber dedicarnos al reino de Dios plenamente, en totalidad de tiempo. Todo esto no es solamente más que para encender el entusiasmo en nosotros, y también para que en la meditación no cesemos de dar gracias al Señor que nos ha llamado a esta Iglesia, que ha hecho tan fecunda nuestra vida. Como ya decíamos al comenzar estos ejercicios, Él no nos ha llamado a que nuestra vida sea estéril, a perder el tiempo. Nos ha llamado a la fecundidad. Nos ha llamado a una realidad que es objetivamente la que supera todas nuestras esperanzas. Nunca hubiéramos podido pensar en esto. Cuando uno recuerda cómo llamó el Señor a los apóstoles, parece que tiene santa envidia de que el Señor les dijera, «Ven, yo te haré pescador de hombres». Pues a cada uno nos lo ha dicho el Señor. Se canta tan bonito. Tantas veces oímos cantar lo que alude realmente a esto. Sí, nos ha dicho el Señor, «Déjalo todo, deja la barca, ven conmigo, yo te haré pescador de hombres». Exactamente es esto lo que nos ha dicho. Entonces, esta meditación tiene este sentido de agradecimiento al Señor y de un ofrecernos al Señor. San Ignacio dice que todas las personas que tendrán juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. No es ofrecernos al Señor para pasarlo bien en esta vida. Él nos dará la paz y la felicidad que no podríamos encontrar tan grande en ningún otro oficio, ni en ningún otro menester. Pero no buscamos eso. Buscamos con Él, por amor a Él, y siguiéndole a Él, trabajar con Él. La segunda parte de esta meditación es tan rica que es imposible proponerla ahora, y por eso la dejamos para la meditación siguiente. Sea, pues, esta meditación, con la intercesión de la Virgen Santísima, como un Magnificat grande al Señor, que ha puesto los ojos en la pequeñez de cada uno de nosotros y nos ha invitado a colaborar tan directamente con Él y a ir con Él a trabajar por el reino de Cristo. Y a la vez, un ofrecimiento de todo corazón para trabajar, como recordábamos hoy, para trabajar de verdad. ¿Recuerdan aquello que se dice en la Sagrada Escritura de Jacob, que tuvo que servir 7 años de nuevo por Raquel? Y dice la Sagrada Escritura, le parecían cortos por el amor que tenía a Raquel, y eran 7 años, pero le parecía poco aquello por Raquel. Podemos aplicarlo a lo que decíamos. Si a veces, en nuestra época, las realidades sociales que son, decimos, más humanas, llevan también un desahogo mayor, como un trabajo menos duro, quizá nosotros, pensando en el Señor, le podemos decir, sí, lo que se pueda servir uno de los medios humanos para trabajar y para descansar también, perfectamente, pero con una ilusión grande de rendir todo lo que podamos, no a medida de lo que rinden los de fuera. A veces se nos puede meter el deseo de limitar el tiempo de trabajo. El ideal que nos ha traído a nosotros a la vida religiosa no es ese. Se trata de trabajar todo lo que se pueda por el Señor, dentro de nuestro carisma, dentro de las fuerzas que el Señor nos da, con toda la prudencia que se pueda y deba, por supuesto. Pero no nos interesan las horas. No trabajamos por un salario. Trabajamos por el Señor. Y por tanto, no tenemos que decir como los viñadores que llamó el Señor, hemos aguantado el bochorno y el peso del sol. Pues sí, hemos venido a esto, y esto es lo que hemos hecho. Que nos ayude el Señor realmente a hacer este ofrecimiento de todo corazón, porque nos será muy necesario para lo que nos resta de los ejercicios. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 91 al 96. San Juan 14, 23.